A plantear por estas, se han declarado alerta naranja. ¿Cuáles son las propuestas ahora que se van a plantear por parte del COE? Sí, a ver, por parte del municipio, como el área de prevención de riesgos, lo que nosotros de propuesta las llevamos, la implementación ya de sistemas de controles meteorológicos, dentro de los cuales justamente está el sistema de alerta temprana. Ya, sistema de alerta temprana, justamente a través de sistemas electrónicos es donde vamos a poder controlar, ya, a través de varios televisores, donde justamente el comportamiento de las aguas en los ríos, en las cuencas y en los canales, ya, y justamente se van a tener pluviométricos en los ríos como medidas pluviométricos, y que justamente y a partir de ese momento va a ser más fácil descentralizar todos los datos, ¿ya? Y dentro del cual también lo que estamos implementando también es el tema de el tipo de lluvia que van a venir, y para eso son sistemas meteorológicos, ¿ya? Eso también justamente vamos a saber ya si van a venir lluvias normales, lluvias fuertes, granizadas, todas esas cosas. Entonces, son dos puntos bien importantes que la Dirección de Prevención de Riesgos tiene como propuesta de municipio acá para estas campañas. ¿Esto tendrá un monto establecido tal vez para su ejecución? Sí, justamente son montos muy fuertes que llevan, pero el tema de recursos no nos preocupa, el tema de propuestas es bien importante. Y así de esa manera, ahorita justamente el Servicio Nacional de Meteorología, tal cual hay en el país, es el único municipio que tiene La Paz, pero nosotros también a la par tenemos que tener como El Alto, y por eso es que se está apuntando esto. Y sí o sí, dentro de la propuesta de nuestro alcalde Edgar Patana, vamos a tener esta propuesta como municipio. ¿Cuándo se pedirá la posibilidad de ejecutarlo? ¿Cómo están esos avances en la ciudad? Justamente ya estamos planteándonos dentro del POA, del Plan Operativo Anual, pero lo importante es que esta gestión se las haga la compra, y como va a haber una transición, posteriormente una continuidad de gestión, entonces para la próxima época de lluvias ya tenemos que tener esto. ¿Cuánto será el presupuesto tentativo? Y no tenemos, pero cuesta un monto elevado. A ver, un ejemplo claro, si el único municipio que tiene a nivel de país es La Paz, y si vamos a tener... Vamos a tener ese tipo de sistemas, dentro del cual lo que el municipio del Alto sí o sí se va a afianzar eso para poder comprar, y así de esa manera tener bien fortalecida y potenciada la Dirección de Prevención de Riesgos. Además, la Dirección de Prevención de Riesgos justamente está amparado en la Ley de Gestión de Riesgos, la 602, que es muy clara. Hoy por hoy lo que la gente tiene que hacer es, más que todo, precautelar y proteger la vida humana ya ante cualquier evento adverso. No solamente puede ser lluvias, granizadas, deslizamientos, no puede ser solamente desborde de ríos, también es el tema de las heladas, el tema de sismos, el tema de terremotos, todas esas cosas. Entonces, muy importante esta área en que se la puede encaminar. Además, es una área técnica dentro del cual lo que queremos también es fortalecernos con los ingenieros hidráulicos, geólogos. Ya, así de esa manera podemos tener una buena administración y un buen servicio desde este municipio del Alto. Don Jaime, ¿dónde se va a construir este sistema de alerta temprana? Va a estar acá en el municipio del Alto, ¿no? Pero el tema de pluviométricos se las van a construir en los ríos. Ya, es más que todo es para controlar la crecida de los ríos, el incremento del caudal fuerte de las aguas. ¿Y el centro de monitoreo? Centro de monitoreo, justamente aquí lo que hay que buscar es una infraestructura. Sí. Dentro de eso, justamente, son ¿no? Pantallas de imágenes electrónicos. Sí. Ya, de ahí se va a controlar qué tipo de lluvia va a venir, cómo es el comportamiento, todas esas cosas. Entonces, es un sistema electrónico de alto nivel. ¿Este año no se implementa o está en proyecto? No, se tiene que implementar dentro de la propuesta, sí o sí. Ya. Ya, fin de año, justamente nosotros, no solamente en tema de equipos, también hemos dicho en tema de profesionales. Sí o sí, el tema de capital humano es pieza fundamental para poder que este proyecto vaya funcionando. Al momento, ¿cuál es la situación, ¿no?, en la ciudad del Alto respecto al tema de lluvias? Sí, las últimas lluvias que han hecho destrozos por todos los sectores, justamente se está replicando, se está intensificando los trabajos, más que todo, ¿no? En el Alto, a ver, la cultura ciudadana de botar basura, por ejemplo, no se está tomando en cuenta como vecino. Ya, entonces, esas cositas van obstruyendo, taponando, haciéndose sifonamiento en los sumideros, bocas de tormenta, en los canales y en los propios ríos. Entonces, toma de conciencia de todo esto tiene que ser en que posteriormente tengamos una ciudad segura y sin riesgos. ¿Cuánta de presupuesto dispone el municipio para enfrentar esta época de lluvia, don Jaime? Sí, contamos con 5 millones de bolivianos. Ya. Y adentro de los cuales la contratación de personal, también a la fecha tenemos 120 de personal, vamos a hacer un incremento más de 30 personas más, y eso contempla entre obreros, técnicos, profesionales, y más allá de eso también, para las obras complementarias que tiene esta dirección de riesgos, para poder seguir encarando, ¿no? Aparte de obras pequeñas y medianas, y también tenemos pensado proyectos grandes que justamente están en nuestros planes, pero lo importante es que también dentro de los ajustados que se nos vengan, con una inyección de recursos frescos, vamos a poder determinar qué tipo de proyectos asumimos y vamos a tomar las riendas de todo esto. ¿Cuántas maquinarias se dispone? A la fecha, con este tema de la alerta naranja, ya el consejo, el pleno del consejo municipal ya aprobó, y a partir de ese momento, a mando nuestro de la Dirección de Prevención de Riesgos, está todo el parque automotor pesado de la Alcaldía del Alto. Todo está a nuestro mando. Entonces, esas máquinas lo único que van a hacer es hacer un despliegue importante en presencia física mismo, en los ríos, en los canales, en los puntos más críticos que tiene el Alto, como por ejemplo el Distrito 8, 1, 5, 7, 14, 9, todos sectores. Uh-huh. Don Jaime, pasando también. La ceja está prácticamente con taponamientos en cuanto a las alcantarillas. ¿Qué se va a hacer en eso? La ceja, así de claro, queridas hermanas periodistas, es que día que pasa, la hermana o el hermano que se sienta no recoge las basuras. Por ejemplo, esos papeles, esas bolsitas, esos materiales de las verduras o cualquier otro venta que hacen, los dejan ahí, no los recogen. Y automáticamente una lluvia de esas cae y las aguas superficialmente los van arrastrando directamente al sumidero Boca de Tormenta. Ese es el gran detalle que en la ceja central hay. Es una ceja central que debería de tener nueva imagen, ya otra estética, digamos, como ciudad urbana, pero lo malo es que nuestra gente mismo no ayuda a cuidar. Las propias comederas, las vendedoras de ahí, de caldos de cardán, venta de pollos, ahí mismo las encajan, las meten. Entonces, ese es el gran problema, que dentro de eso lo que se tiene que pelear más que todo es luchar el tema de la cultura ciudadana, de cuidar la basura. Ese es. ¿Desde el municipio habrá esa cultura? ¿Había más que socializar? Sí, se está trabajando. Por ejemplo, se está trabajando con el área de la cultura ciudadana, se está trabajando con el tema de zonas dignas, el tema de Nairapunco y el tema de también de no medio ambiente, lo propio la dirección de gestión de riesgos. Pero hay un momento en que nuestra gente, si no será de esta generación, la próxima generación tiene que tomar las riendas de todo esto. ¿Y esto por qué? Porque la ceja no tiene pues ríos, canales, que va a desbordar. Son netamente el sistema de drenaje pluvial, dentro de los cuales justamente lo que se tiene que trabajar de manera conjunta y que los medios de comunicación, desde la prensa oral, escrita y televisiva, nos pueda acompañar en que siempre las hagamos recomendaciones para poder no botar la basura en las calles. Don Jaime, pasando a otro tema, ¿a qué se debe su presencia en una campaña política cuando usted es un funcionario público, debería estar trabajando en el centro de operaciones de emergencia y no tal vez prestarse, ¿no?, a la campaña política? ¿Qué opinión le merece esta situación, don Jaime? Justamente somos ciudadanos del proceso de cambio, dentro del cual nosotros somos parte integrante del municipio y hacer gestión justamente no solo es trabajar, ¿no? Es también apoyar desde todo punto de vista, seguir encarando como un ciudadano común, con un grano de arena para poder... Pero usted no es ya un ciudadano común, ya es un funcionario público que tenía que estar trabajando, ¿eh? Sí, somos servidores públicos, sí. Pero que dentro del cual justamente también sí o sí es necesario apoyar. Claro, no será el horario del trabajo que justamente estamos haciendo, pero también de pasada justamente estamos trabajando por estos sectores y tenemos que estar apoyando. Y por eso se llama proceso de cambio, tener una continuidad de trabajo y también el sujeto histórico político en la ciudad del Alto es trabajando, trabajando como servidor público, trabajando como dirigencia y trabajando también desde las luchas que siempre se han reivindicado, octubre, noviembre, septiembre, todos esos momentos. Entonces, a la fecha lo propio vamos a seguir apoyando y lo más importante es sin descuidar los trabajos que en camino los tenemos. ¿Ya?